Yankee 212, el papá de los pollitos. Como Pinky Cerebro, el mundo conquisto. Cuando yo le tiro a alguien, yo digo su nombre. Matando todo esto barato. To the world, Yankee 212. Tú deberías estar muy agradecido. Pura fotocopia, no eres conocido. Dice ser caro y no tiene sentido. Ellos piensan en una maratón. Muchos cantantes la pasan de bocón. Estuve primero que andé en televisión. En su gueto lo conocen, saben quién me copió. ¿Quién es? ¿Quién fue? El Little Boy. ¿Quién es? ¿Quién fue? El Little Boy. Chacho. Cuando estás en tarima, los fanáticos ocupan una lupa. Oye, menor, yo te haré que sufra. Chatear con culeros es lo que te gusta. Y no me pongas excusa. Entramos a Carrión y te robaste una blusa. Te fuiste, es mi friend, zafuca peluca. No te preocupes, caro, tú ti no te ocupa. Como tú un recluta, haceme un par de culucas, Simón. Que la gente no haga bulla. Menor para sonar, me estuvo pidiendo ayuda. Todos los que me apoyan, que griten aleluya. Remula, de una patada se recula. Son más barato que el churro Ricasula. Y de pequeño como la cavadura. Lo que no sirve se tira a la basura. Cambio de clima, buena temperatura. No te compares, no ves tu estatura. Trinity la marca. Déjate venir. Ya tengo listo mi fusil. Una para el boy y una para ti. Ellos no pueden con Kevin Batiste. Ellos no pueden con Kevin Batiste. Déjate venir. Ya tengo listo mi fusil. Una para el boy y una para ti. Ellos no pueden con Kevin Batiste. Ellos no pueden con Kevin Batiste. Como la guerra se desata, sata. Uno contra todo, me están haciendo trampa. Vienes comenzando, quédate en la banca. Sé que te sientes con valor y preparado. No sé qué te pasa, güey, roculo cagado. El enemigo solo habla, lo analiza. Ya verás cómo tu cuerpo se decapita. Debería de saber que tú no me simpatizas. Hada cadabra, no hagas que te quiebre esos piecitos de cangra. Ellos desean llamar la atención. Ya aquí la vemos, yo le dije que no. Suena muy romántico, muy maricón. Hostigándome por una canción. Si salgo a concierto no presto pantalón. Louis, Gucci, todo imitación. Sé que te duele que yo sea el mejor. El papá de los bojitos, ese soy yo. En nombre del conflicto en esta rima, ¿qué me ganarás? Eso ni en China. Soy más potente que la bomba de Hiroshima. Tú criticándome y me alucina. Dos, tres canciones se sienten en la cima. Sé que quiere guerra de hace tiempo, lo supongo. Si aparece muerto, yo no respondo. Eso sería el colmo. Matarte y tener tu cabeza de adorno. Un gangsta como yo que nunca acepta sobornos. Hoy te toca, mañana tu velorio. Chacú compró un estudio y lo dejaste empeñado. Y con esas balas te fuiste de mojado. Y Little Boy ya me contó 10 sangre. Fueron a Tornavé y te terminó prestando la camisa. Y ese estilo caro. Menor, lo conocí y era todo un montuno. Le invité un grapa y se le subió el humo. No soy como él, crack no consumo. ¿Qué tú vas a hacer? Que tú vas a fumar dubu. Matando todo esto barato. Yankee 212, el papá de los pollitos.